Especial para marcha. El paro es por tres motivos. El principal es el tema de la adecuación de los sueldos básicos de convenio, que el banco está obligado a cumplirlo desde hace muchísimos meses y todavía no lo ha hecho. El banco se niega a eso, no obstante estar dispuesto en acuerdo paritario, y desde hace meses que no lo adecúa. El segundo punto, que también es muy importante, es el ingreso de personal, porque se han jubilado cerca de 3.000 trabajadores en los últimos años y han ingresado únicamente 1.500. Por lo tanto, hay un déficit muy grave en las sucursales nuestras, en la atención al público. La atención se resiente, no obstante, existir cada vez una exigencia mayor para cumplir con planes comerciales. Y el tercer punto, la tercerización y el traslado al ámbito privado de funciones bancarias, como por ejemplo la atención del call center de Banco Provincia, donde se brinda una atención estrictamente con información bancaria, tarjeta de crédito, plazo fijo, cuentas, y se la quiere privatizar enviando al ámbito privado y con la posibilidad de que los trabajadores sean contenidos por convenios colectivos de empleados de comercio con salarios muy bajos.